primero comentarles que luego de las intensas jornadas que se vivieron toda la semana, el gobierno comenzó a cambiar de estrategia, de táctica, y lo que plantea en este momento es una apertura de las libertades. Ayer bajaron el estado de sitio en varias ciudades, y fundamentalmente recordemos que el día viernes se realizó esta concentración que agrupó solamente en Santiago a 2 millones de personas. Fundamentalmente la presencia del pueblo trabajador se hizo sentir. Ustedes todos saben que cuando el pueblo trabajador se hace sentir con esa fuerza, tiemblan todos. En el resto de las ciudades también hubieron grandes concentraciones históricas, como en Puerto Montt, San Antonio, Valparaíso, Concepción, etcétera, por lo que la información que yo tengo. El hecho de que contemos con una presencia tan multitudinaria ha provocado un efecto de legitimación enorme. Las movilizaciones, el carácter familiar que adquirieron la movilización del día viernes, ha provocado de alguna manera que se deslegitime la represión que se ha generalizado en nuestras patrias y ha disminuido un poco la tensión. Sin embargo, el gobierno, al generar esta apertura de las libertades, ha intentado de alguna manera una política de unidad nacional para sortear de una manera negociada la crisis. Y en ese sentido, todos los canales de televisión que cumplen un rol protagónico en implementar la estrategia del gobierno han ido difundiendo que esta marcha nos representa a todos. Estos gallos, la burguesía chilena, se apropian de todo, de los recursos, del trabajo ajeno y más encima ahora se quieren apropiar de nuestras propias protestas. Sin embargo, al parecer se está produciendo algún tipo de quiebre cultural hegemónico, porque la gente, la verdad, las cosas no ha comprado su discurso de paz social, de unidad nacional, y ha mantenido en pie las movilizaciones. Por otro lado, se han ido generando una serie de procesos de encuentro a nivel social, a nivel de la base, en poblaciones donde mayoritariamente el pueblo trabajador está presente y donde un sector social que yo creo que falta más elementos teóricos para calificarlo, pero que estamos hablando de los almacenes de barrio, de los trabajadores independientes, los que de alguna manera entran y salen del proletariado, condiciones muy precarias de comercialización, pero que han estado firmes junto al pueblo en estas luchas. Son parte, son el aliado directo de la clase trabajadora. Y todos ellos, de alguna manera, se han ido activando y han ido generando espacios de diálogo, de organización, en el mejor de los casos a través de asambleas populares o asambleas de barrio. Quiero comentarles que esta situación de traslado de las luchas sociales también al ámbito social, territorial, ha ido provocando un movimiento del escenario político. Por un lado tenemos al gobierno junto con una conversación muy estrecha con la Democracia Cristiana para ir conformando quizás una salida pactada a la crisis bajo la forma de un gabinete de unidad nacional. Y por otro lado, los sectores mayoritarios de la Concertación, junto con sectores de la alta burguesía chilena, como los Luksic, que están planteando la idea de un pacto social que genere reformas institucionales por arriba, un poco la reedición de la transición a la democracia que se dio después de la salida de Pinochet del mando. Por otro lado, el Partido Comunista Chileno, la posición del Partido Comunista Chileno es básicamente la que ha ido adquiriendo la socialdemocracia en Chile. Hay algo que tiene que quedar en evidencia posteriormente cuando pase esta coyuntura, pero el Partido Comunista ha abrazado la postura de la socialdemocracia, ha entrado en alianza con el Partido Progresista, que tiene muy buenos contactos, digamos, con el peronismo. con el Partido Regionalista y han conformado una pequeña alianza parlamentaria. Pero también está presente en distintos ámbitos, por ejemplo, en las conversaciones con el Frente Amplio y con el Partido Socialista, y también en las distintas instancias sociales que están distribuidas a nivel del país. El Partido Comunista propone una acusación constitucional al presidente, la destitución vía parlamentaria del presidente, la aprobación de una serie de leyes en beneficio del pueblo en el Parlamento y la generación desde lo institucional de una especie de quiebre, por decirlo así, o transición institucional hacia un proceso constituyente. El énfasis que están colocando ellos es básicamente parlamentario. Sin embargo, las bases del Partido Comunista, las bases más populares y obreras del Partido Comunista, están presentes en todas las luchas a nivel sindical y a nivel territorial. Así que ahí hay una situación bastante compleja. El Partido Socialista es mucho más evidente su apego a la institucionalidad. Un sector claramente burgués abraza la tesis del pacto social junto con la burguesía. Otro sector está por una táctica muy similar a la del Partido Comunista. Y las bases populares del Partido Socialista han tenido una presencia moderada en los espacios gremiales y sociales. Pero adolece de una política única de intervención en la coyuntura. El Frente Amplio, representando también de alguna manera este sector de la pequeña burguesía reformista, se ha mostrado vacilante, no ha establecido una política clara a nivel nacional, a pesar de que insiste en que la resolución de la crisis se va a hacer a través de una asamblea constituyente. Insisten también en una estrategia parlamentaria, pero básicamente tenemos que tanto el Partido Comunista como un sector del Partido Socialista y el Frente Amplio representan a estas capas medias que se han ido radicalizando y que de alguna manera pueden ir estando mucho más cercanas a la idea de una salida a través de esta Asamblea Constituyente, siempre y cuando el pueblo trabajador demuestre la fortaleza. De lo contrario, estos sectores claramente van a participar de una salida institucional muy cercana a la idea del pacto social burgués. Por otro lado, los sectores revolucionarios, colectivos, grupos, orgánicas, que tienen una matriz de la izquierda revolucionaria, algunos sectores trotskistas también, el guevarismo, lo que representa, en fin, toda la tradición de la izquierda revolucionaria chilena. Si no han estado insertos socialmente, han quedado, digamos, fuera de algún tipo de presencia, de articulación social. Sin embargo, los revolucionarios están al mismo ritmo de los sectores de avanzada del pueblo, no están ofreciendo ningún espacio de conducción abierto. Están en cada uno en sus espacios tratando de hacer lo que se puede. Algunos mucho más focalizados en el levantamiento de asambleas populares, otros más focalizados en la protesta, en fin. Y desde ahí al hacer algún tipo de incidencia para la salida y para el levantamiento de una salida de cambio institucional. De esta manera también los revolucionarios, hay algunos que abiertamente hablan de la caída del capitalismo y otros que están por, no solo por la consigna maximalista de la caída del capitalismo, sino por una salida que involucre una asamblea constituyente y la construcción de poder popular. Eso, digamos, desde el punto de vista de los actores políticos. Ahora, desde el punto de vista de la gran pregunta que siempre nos hacen respecto de quién conduce el movimiento, poco a poco se ha ido legitimando un sector social, gremial, que ha logrado unificar a distintas organizaciones de masas, tradicionales y no tradicionales, que se llama Unidad Social. Este grupo de gente aglutina a la ANEF, que son los empleados fiscales, a los gremios de la salud, de hospitales, consultorios, a los portuarios, a los mineros del cobre, a los trabajadores honorarios del Estado, al colegio de profesores, algunos sindicatos privados que por la debilidad histórica que nos legó la dictadura, no han logrado articularse por sí solos, pero que sí individualmente están presentes acá. Es el movimiento de trabajadores. Por otro lado, también está el movimiento nomás AFP, movimientos sociales que han surgido en estos años. Está el movimiento nomás AFP. Están los movimientos ambientalistas de defensa de los territorios y de las aguas, los colectivos de derechos humanos, el movimiento feminista más fuerte que existe, que es el 8 de marzo, pero también movimientos feministas indígenas. Está presente el movimiento de pobladores sin vivienda y también han aparecido sectores de la pequeña burguesía como los colegios profesionales, una red de profesionales del área médica, ONGs y la CUT, que en Chile la directiva de la CUT es claramente la pequeña burguesa. El movimiento estudiantil. La CONFECH, la FECH de la Universidad de Chile, la FEUC de la Universidad Católica, el Movimiento Estudiantil Secundario que está agrupado en la CONES, los movimientos de diversidad sexual, en fin, hay una cantidad de movimientos que se han ido involucrando acá y que han logrado nuclearse en torno de la consigna de cambios institucionales mucho más profundos. Al principio estaba bastante difícil la posibilidad de tomar acuerdos, mucho más moderado porque estaban encabezados por la CUT. Esto se ha ido desplazando a las organizaciones más de base y hoy claramente la postura es una asamblea constituyente. Y eso es lo que está convocando y por eso está luchando este espacio de unidad social en contra de la política del pacto social. En contra de la política de una especie de simulacro de diálogo social que está promoviendo la concertación con el gobierno. Y eso que en la práctica se materializa en un llamado a constituir asambleas barriales, cabildos vecinales y coordinar acciones de protesta y articular algunos sectores sociales y generar una retaguardia de defensa de los derechos humanos y de difusión. Se ha planificado desde ahí hoy día una gran actividad familiar en el Parque O'Higgins, que esperamos sea multitudinaria, Parque O'Higgins de Santiago, y a partir del lunes se va a convocar al Día de la Dignidad Nacional, y el miércoles está convocado desde este espacio a una huelga general. Vamos a ver la capacidad que tenga Unidad Social. Que agrupa en este momento a la mayoría del sindicalismo, vamos a ver qué capacidad vamos a tener de generar algún tipo de huelga productiva. Se está llamando una huelga de carácter productivo, una huelga de carácter reproductivo a través del movimiento feminista y una huelga de consumo, es decir, parar el consumo en las grandes empresas. Esa es la situación a nivel social. Puedo comentarles que el gobierno insistió en tratar de normalizar la situación en Chile. Viene una comisión de derechos humanos de Naciones Unidas a evaluar la situación que está ocurriendo acá. Y comentarles también que seguramente ustedes ya saben la detención de los periodistas argentinos que vinieron a solidarizar. A través de este mismo espacio, Unidad Social se presionó a los medios de comunicación para que difundieran, y esto efectivamente a través de un abogado del Colegio Periodista, y se logró la libertad de los compañeros que habían sido retenidos ilegalmente en el aeropuerto por la Policía de Investigaciones. Entonces, aquí estamos, compañeros, en plena implementación de los conflictos de baja intensidad señalados en la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos. Tenemos un movimiento de un reagrupamiento de las clases sociales en Chile y tenemos una insistencia del pueblo de continuar movilizándose en las calles a través de distintas formas de lucha que van desde las pacíficas y familiares hasta la violencia popular, ofensiva y defensiva.